Bueno, esta fue solo la primera parte de toda esta parte que es la parte teórica, Cierto. histórica, que es, en la cual explicamos la filosofía y de dónde origina el método, etc. Después está la parte que es un poco más práctica, todavía no son clases, pero son ejemplos de modelos metacognitivos. Y no solo los modelos, sino también ejemplos de cómo se puede aplicar, por ejemplo, en Tres en Raya, un juego, no sé si conoces, el lobo y las ovejas. Y también en la vida, una película que explica cómo se aplica el modelo del semáforo para cuidarse mejor en la calle, para comunicar de manera eficaz con amigos, etc. Entonces, Vamos. uno con esto ya puede uno oficialmente. Entiende el spirit de método, ¿no? Y ahora necesita herramientas concretas, que son las clases que vienen en la currícula y los juegos. Pero con este curso ya entiende el método, el corazón del método. Vamos a ver, por ejemplo, el método de las aves migratorias, ¿no? Salté. Muchas gracias. ¿Has observado alguna vez una gran bandada de aves migratorias? Sí, claro. Es una vista impresionante. Las aves forman un... Esta es la maestra, no la viste, desaparece antes, que va preguntando al locutor, que sabe lo todo, ¿no? Y ella va preguntando preguntas y ayudándole a avanzar con el curso. un triángulo y mantienen esa estructura todo el tiempo. También cuando viran Puede hacia un ver así costado también o de cuando pantalla modifican su completa. actitud de vuelo. Leí alguna Fuerte. vez que esa estructura triangular no es por una cuestión estética, sino que está destinada a ahorrar energía. Correcto. Cuando una bandada sale al largo y agotador viaje hacia un clima más benevolente, cada pizca de energía que ahorra un pájaro aumenta sus probabilidades de llegar a destino a salvo. La formación triangular garantiza que las aves que se encuentran en el centro de esa estructura puedan economizar considerablemente parte de la energía en comparación con el vuelo solitario. La razón es que las que encabezan la formación van cortando el aire y así reducen la intensidad de la fricción con que se topan las demás aves. Increíble. Y ahora que lo pienso, también los aviones van en formaciones parecidas. Y hasta el avión mismo tiene una forma triangular. Correcto. Ahora veremos cómo podemos utilizar el método de las aves migratorias. Según el método, el primer paso para lograr un trabajo efectivo en equipo consiste en definir el objetivo grupal. El segundo paso es buscar la formación grupal Objetivo más grupal, adecuada para que es muy lograr ese distinto de los objetivo. objetivos individuales entre el Los grupo. equipos que compiten en ciclismo han adoptado el método de las aves migratorias y también su estructura geométrica. Ya que el objetivo grupal es que uno de sus miembros gane la carrera, cubren buena parte del circuito en estructura triangular. El más fuerte de los ciclistas se encuentra en el centro, de modo que al comienzo invierte menos energía que el resto de sus compañeros. Conserva sus fuerzas para las partes decisivas de la competición, que es cuando irrumpe solo. ¿Y el método funciona? ¿Los demás no se enojan? ¿No sienten como si los utilizaran? Buena pregunta. No, no siempre funciona. Hay Claro. veces que dentro del equipo surgen conflictos. Por ejemplo, cuando uno o dos de los ciclistas secundarios envidian a la estrella del equipo y sueñan con vencer la carrera. En esos casos, la estructura grupal puede llegar a quebrarse y con frecuencia el resultado Ahora ya trae no les enojo pagan a los más. miembros del equipo. Pero ¿cómo funciona con los pájaros? Ellos no quieren que alguno gane, solamente quieren llegar a sanos y salvos a su destino. En la formación triangular, el pájaro que va al frente y los de los costados invierten mayor energía que los demás. ¿Qué ocurre cuando se cansan? ¿Se quiebra la estructura grupal? Eso es justamente lo que no ocurre. Los pájaros han resuelto ese problema. Presta Necesitas atención no, al líder que se encuentra porque al frente de el la objetivo formación. grupal es un Cuando poco está cansado, distinto. pasa al centro. Acá el objetivo grupal es Que todos los vuelen. mantener la estructura para que todos de una manera ahorren energía. Para eso tienen que cambiarse. El objetivo grupal el grupo de ciclistas es un poco diferente, porque no importa qué pasa con los otros, solo uno tiene que ganar para que el grupo gane. Entonces todos los demás se dejan utilizar para que el otro, para que el más fuerte del grupo ahorre energía y pueda escaparse cuando es más importante, ¿no? Entonces, es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Por eso aquí se cambian y allá no se cambian. Sí, yo he visto cuando son grupos de cuatro, uh-huh, que se van turnando los otros tres, pero no el principal. El principal les va protegido todo el tiempo. Eso nunca lo había hecho. Van cambiando para economizar entre los demás, pero el principal todo el tiempo va protegido. Es que va encabezando, que si de repente se retrasa, se mete atrás, ¿no? Sí, y así sí, sí, van cambiando. Sí, sí. Pero hay uno que siempre, el Neil Armstrong, siempre se queda. Neil Armstrong, Lance Armstrong va protegido todo el tiempo, ¿no? También el Neil Armstrong. El otro más fresco, va protegido. Hasta un lugar por un tiempo, ya que también él se cansa y ya se ve emplazado. Exacto, van cambiando. Esto es para que nadie se sienta. Los niños deben sentir que también sus objetivos y necesidades personales se cumplen. Todos se sienten bien y todos son igual. Después de encontrada la formación grupal, observar a los individuos dentro del grupo y procurar su bienestar. Excelente. Veo que lo ha entendido. Vamos entonces a resumir el primero método. El objetivo grupal, después la estructura grupal, como vemos aquí, que hay una estructura. Segunda etapa. Y la tercera etapa para poder mantener la estructura grupal es que los individuos tienen que sentirse que también la estructura grupal los sirve bien a ellos dentro del grupo. Es como los juegos de fútbol americano. A lo mejor más importante es el quarterback. Pero también el que más están en la línea de golpeo y gana el equipo, pues yo también le pongo una camiseta. Claro. Y el quarterback tiene que dar respeto a todos los demás para que les ayuden. Es como en una organización. El jefe está, en algunos sentidos, depende de los demás. Si los trata como porquería, van a esperar al momento que lo pueden joder, ¿no? Es como, sí, así trabaja la cosa. Cada uno tiene su lugar en el grupo, pero el que tiene responsabilidad sobre la estructura tiene que asegurar que todos están contentos, si no, se quiebra, sí, no mantiene. Entonces, al final hay así, con resumen, un póster, y después empiezan los ejemplos, las aplicaciones. Más importantes que un niño puede adquirir. Esto es válido durante los estudios en la escuela, en clase y en los recreos, y también fuera de la escuela, en la vida social entre los niños y en el marco familiar. En una etapa posterior, los niños encontrarán que la capacidad de trabajo en equipo es vital para el éxito en su vida profesional y para desarrollar una vida familiar feliz. Espero que llegue ahora un ejemplo relevante. Por supuesto, hay montones de ejemplos. Quizás hasta en su propia casa. Usted y su marido van cada día al trabajo. Además, tienen que hacerse cargo de todo tipo de cosas en la casa. Cocinar, ordenar, llevar las cuentas al día, ocuparse del automóvil, llevar a los niños al club, hacer las compras. Podría seguir con la lista, claro. Por supuesto. Pero en el poco tiempo libre que les queda, quieren hacer cosas que les gustan. Y se sobreentiende estar con los niños, pasear con ellos, jugar en la casa, llevarlos a cursos extraescolares o al club, ayudarles con las tareas. Y también los niños quieren que les dediquen algún tiempo. Pero no siempre alcanzan. Es un look de animación. Es difícil alcanzar a hacer todas las cosas. Pero hay algo que no entiendo. ¿Cómo se relaciona esto con las aves migratorias? No siempre somos conscientes de ello. Pero de hecho, la familia también es un tipo de equipo, con objetivos y necesidades comunes. Veamos cómo puede ayudar el método de las aves migratorias. Según la primera etapa en el método, hay que definir en forma precisa el objetivo grupal. Esta etapa no es nada fácil acá. ¿Qué es el objetivo grupal de una familia? Nuestro objetivo es... Bueno, tenemos varios objetivos, cada uno en su ocupación. Las calificaciones en la escuela, lograr metas en... Un momento. Sí, es obvio, pero piense usted en la familia como un equipo. ¿Cuál es el objetivo común como grupo? No como individuos. Bueno, comer. Creo que quizás nuestro objetivo común sea pasar el mayor bueno, es individual. Nuestro grupo es decir, que todo el mundo coma, que todo el mundo tenga que... Bueno, cada uno puede definir otro objetivo grupal, ¿no? Pero acá está definido como... Engañada al café. Bueno, acá está definido como que todos juntos puedan pasar tiempo juntos, tiempo que disfrutan, en el cual puede estar, cada uno puede desarrollarse. Eso es lo que elegimos definir. ¿Cuál es el objetivo común como grupo? No como individuos. Bueno, creo que quizás nuestro objetivo común sea pasar el mayor tiempo posible juntos, como familia, disfrutando. Sí, disfrutar y desarrollarnos mientras estamos juntos. Muy bien. Me gusta mucho su definición. Continuemos. La segunda etapa es buscar la estructura grupal más adecuada. Nuestro principal problema es que nos impide lograr el objetivo es la falta de tiempo. La vida moderna. No hay tiempo para disfrutar juntos. ¿A los niños les falta tiempo libre? No. Me refería sobre todo a los dos adultos de la familia. La situación actual es así. Nos levantamos temprano cada mañana, nos organizamos y organizamos el resto. Vamos al trabajo y al regresar a la casa hay un millón de tareas y a duras penas nos queda tiempo para estar con los niños o entre nosotros. Ya ni hablo de un poco de tiempo para mí. Permítame proponerle otra formación grupal, un esquema diferente. Los padres son responsables de traer el sustento a la familia y los niños, por supuesto que en el marco de sus posibilidades, son responsables de las tareas en la casa. Bueno, no es poco lo que pueden hacer. Antes puede ser que era más popular. Ahora, en muchos países, los niños no tienen ninguna responsabilidad en la casa. Es el postmodernismo, ¿no? Que los niños son libres, hacen lo que quieren. Son niños. Pero ¿por qué no ayudar un poco en la casa? Es algo que también, bueno, ahora vas a ver cómo explicamos que tiene que ver con el método del objetivo grupal. Les sirve a ellos también. Porque cuando los padres llegan a casa tienen tiempo para jugar, no tienen que ordenar la casa. Nos sirve a los padres, a los niños, ¿no? Tendremos al menos una o dos horas libres más. Pero para los niños es más divertido ver la tele que tender las camas. Claro. Y después se quejan, ¿por qué no juegan conmigo? Estoy cansado, trabajé 10 horas, tengo que trabajar otras 3 horas en casa. ¿Cuándo voy a jugar contigo? Es importante que los niños comprendan perfectamente la relación entre la división del trabajo que se resuelva en el marco de la familia y los resultados. Es el momento de prometer que si ordenan la casa, cuando estén juntos, podrán hacer las cosas divertidas que siempre quieren hacer y para las que habitualmente no tienen el tiempo o las fuerzas. Si logran crear una situación en la que todos salen ganando y además les resulta tangible que salen ganando, entonces se puede decir que van por el buen camino. Estar consciente de la conexión entre la estructura y las cosas, los resultados. Juego de las caras, ¿no? El enigma de las caras es de hecho un juego para un jugador. Sí, primero va explicando las reglas, ¿no? El objetivo es llevar a todos los miembros de la familia que... Explicando las reglas, termina. En cada turno. Explicar las reglas. Y ahora puedes jugar. Si llegas a una situación... te dice, puedes empezar un nuevo juego, puedes leer las reglas y después viene la explicación. Es simpático el juego, aunque otra vez me veo forzada a preguntar. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se relaciona esto con el método de las aves migratorias? Ahora va explicando. El enigma de las caras ejemplifica muy bien el uso de este método. Explicando. Tenemos aquí un objetivo grupal, ya que hay que transferir a todos los miembros de la familia, o sea, a todos los individuos del grupo, a su lugar. Intentamos hacerlo y así, ya entendiste cómo va la cosa, ¿no? Ahora tenés también el método del semáforo, Entonces estuvo apoyado con un juego. Cada uno de los métodos está apoyado con un abstracto del método, un resumen, por lo menos un juego. Por ejemplo, el semáforo, que es primero, viene con dos juegos, con dos ejemplos de la vida cotidiana. Este viene con un juego, Ayuda en casa y El enigma de las caras. Este viene con el juego del rey que jugamos, y con otro ejemplo muy interesante, acá se llama Enfrentarse al fracaso. Bueno, es una película muy muy interesante. Y el método del detective viene con lo mismo, acerca del método de resumen, aplicación matemática, que es otra cosa. A lo mejor te resulta interesante. Es el de los cochitos, ¿no? Sí, el reto atasco es de los autos. Y otra película de... no importa. Te muestro la aplicación matemática del detective, mirá, es muy interesante. Es opcional, por eso dice, por fin alguien que le gusta la matemática. Me alegra saber que les interesa escuchar. Espero que no genere más confusión, pero aunque fuera el caso, no hay por qué preocuparse. En las partes que siguen, con las aplicaciones, el método queda perfectamente claro. Los matemáticos utilizan con frecuencia una operación denominada factorial y la simbolizan con un signo de exclamación de cierre. Factorial. Para maestros que saben un poco de matemáticas, si no... De cualquier manera, después de tantos signos de interrogación que rondaron por el ambiente, es un placer toparse también con un signo de exclamación. Porque el método del detective es todo preguntas, ¿no? La del factorial. Estilo Socrates. Es una operación muy compleja. Por ejemplo, cuando se dice factorial de 2, de hecho decimos 2 por 1, o sea 2. Cuando decimos factorial de 3, es 3 por 2 por 1, o sea 6. Cuando decimos factorial de 4, es 4 por 3 por 2 por 1, o sea, 24, y así sucesivamente. En resumen, para saber lo que hace la factorización a un número, hay que multiplicar ese número por todos los enteros menores hasta llegar al número 1. De acuerdo. ¿Sigue complicándose? Según creo yo, desde aquí comienza a ser más simple. Supongamos que deseamos que un programa informático nos calcule el resultado de X factorial. La idea es, por supuesto, que cada vez preguntaremos por otro valor de X, y el programa siempre nos dará la respuesta correcta. Supongamos que nuestro programa también sabe multiplicar. Y supongamos también que yo estoy siguiendo lo que usted dice. Supongamos. Ahora es cuando la idea circular que haya visto antes viene en nuestra ayuda. El programa no sabe casi nada sobre la operación de factorial. Ese es su problema. Pero en lugar de explicar la operación en forma directa, defino la operación en sus propios términos. Los matemáticos llaman a esa técnica recursión. Recursiva. Presten atención. ¿Viste el curso? Es igual a X. Informática. De acuerdo. Si me ha seguido hasta ahora, lo ha entendido todo. Porque esta es toda la historia. Plantea a mi programa una pregunta y verá que le dará la respuesta correcta. Por ejemplo, si le preguntamos cuánto es 3 factorial, no sabrá respondernos en forma directa, pero sabrá que la solución al problema es 3 por 2 factorial. Tampoco sabe cuánto es 2 factorial, pero sí sabe que 2 factorial es igual a 2 por 1 factorial. Y por suerte, la respuesta de 1 factorial la sabe, de modo que puede responder exactamente en forma como perfecta. No sé. ¿Cómo voy a solucionarlo? Es que si necesito sacar este auto, voy a preguntar una o dos preguntas. ¿Qué hago con este auto? Lo mismo. El mismo proceso. Componer el problema grande hasta que llego a problemas que sé tratar. Multiplicación y factorial del número 1. Exactamente igual al niño, que va preguntando para llegar a la raíz del asunto. Hasta que las respuestas que obtiene... Bueno, no entiendes el contexto porque tiene que ver con la primer parte. Y ahora, es el método de ver aplicaciones para el método de la niña entra y le pregunta a la mamá: mamá, ¿dónde vas? Y le dice algo como: me voy al cuarto. ¿Por qué? Porque quiero ver el curso. ¿Por qué? Porque me interesa. ¿Por qué? Porque quiero enseñarte a ti. Y al final llega la respuesta: ¿por qué? Porque te quiero, porque quiero. Es lo mismo, ¿no? Como dialéctica de Sócrates. Vas preguntando preguntas hasta que llegas al... Sí. Me parece interesante. Creo que a lo mejor la forma de atacar sería como lo hizo ¿cómo se llama? Future Kids. Y el otro que les decía yo, el de los... Kumon. No, bueno, Kumon. Kumon no lo viste dentro de las escuelas, ¿eh? Kumon... No, pero mira que originalmente Future Kids tampoco trabajaba en escuelas. Ese Jimbori. Ah, Jimbori. Es decir, Future Kids y Jimbori, que primero sacamos sus franquicias y se fueron a la escuela. Porque así se puede tener en la franquicia la forma de enseñar al director de lo que se trata. No, no conozco en detalle el modelo de Future Kids dentro de las escuelas. Yo sí, porque me quitaron varios. Yo sí. ¿Cómo hacen el dinero? Ah, pues cobran por alumno. Sí, lo que pasa es que ellos lo que tenían de... ¿Y lo hacen en las horas de la mañana? Es lo mismo. Es igual, pues, tío, pero se cobra, aparte. ¿Y tienen éxito, no? En la mañana. Ya Future Kids ya desapareció. Por el contenido. En México ya desapareció. Que es obsoleto, el contenido, ¿cómo se dice? Es obsoleto. Abierto. Que ya es viejo el contenido, ya no es... Ya no es renovado. Obsoleto. Pero en los últimos años de los 90s todavía tenían gran éxito, porque ahora ya no podés enseñar computadoras y cobrar, no podés enseñar Word o PowerPoint o lo que hacían antes y cobrar por eso, claro, porque cualquiera sabe, todos tienen en casa o y conocen, y eso es lo que les generó el dinero cuando empezaron, cuando no todos tenían computadora en casa y no todos conocían Word, PowerPoint, Excel, todo eso. Y no lo renovaron. No lo renovaron y por eso. Pero para el lado del business me parece muy bien. Con contenido bien bueno. Interesante, no aburrido, no. ¿Ustedes el negocio como tienen planeado es vender kits y emuel? Para mí que la primera etapa debe ser vender kits y la segunda etapa debe ser vender training, porque las escuelas van a necesitar training, y la tercera etapa debe ser un business editorial. Pero para el business editorial necesitas, así siento yo, un volumen suficientemente grande y reputación, que te conozcan en el mercado, conozcan el nombre de Digilabs, Mindlabs, que signifique algo para la gente. Esto es lo que hace que se conozca. Mediante los trabajo libros. En las escuelas. Y los libros, pues. No, nadie lo conoce. Por eso, para mí la mejor manera de que lo conozcan es la vivencia. Que jueguen, que conozcan el método, que tengan lecciones en las escuelas. Para mí eso debe ser la primera etapa. Darles herramientas para que funcione, ¿no? No quiero vender una caja que se quede allá en algún lugar y nadie la use. Sí, ese es el problema. Ese es el riesgo que se corre. Eso es lo que pasa muchas veces. Con este programa no pasa. Lo usan. ¿Sí lo usan? Lo usan. ¿Por qué? Porque es fan. También a los maestros les gusta. Todo el mundo se divierte. Y todos se divierten. Los maestros, los alumnos. ¿Sabes? En Israel, este juego no es nuestro. Es de una compañía americana. Binary Arts, ahora se llama Thinkfun. Israel, que tiene solo 5 millones de habitantes, fue hace algunos años, no sé si ahora todavía, tercer en todo el mundo en ventas de este juego. ¿Ah, sí? Claro que primer por cápita. Solo en Estados Unidos y en Canadá vendían más copias nominal de este juego. ¿Puedes creerlo? Israel vendía más copias de este juego que Inglaterra. que Alemania. ¿Por qué? Porque los niños conocían los juegos de las escuelas y iban a casa, les contaban a los padres y iban a las tiendas y compraban los juegos. Y eso es lo que me gustaría que pase en cualquier lugar, que el método signifique algo para el método, los juegos, no importa, tiendas, signifique algo para las familias también. ¿Ya es posible de vender los juegos aparte o no? No me parece que es posible, porque la gran mayoría de los juegos son o genéricos o que alguien tiene copyright y bueno, son de él. Pero las distribuciones no. Las distribuciones de los juegos. No, por ejemplo, en México creo que 95% de los juegos, si no 100, ya tienen un distribuidor acá. Existe. Entonces yo no lo conocía, tampoco. Entonces no se puede, para mí es difícil hacer un business de vender juegos. Es otro business vender juegos en las tiendas, retail. Muy alejado, parece cerca, pero te digo por mi experiencia en otro país, ¿sabes? Está lejos. Ahora, hay ejemplos que sí, la misma empresa tomó los dos business juntos. Por ejemplo, en Corea fue al revés. En Corea, el distribuidor de Binary Arts escuchó de nosotros, tenía productos de catálogo para escuelas, aparte de que importar juegos y venderlos allá, se vende mucho door to door, fue un business muy grande, ahora está achicándose, y él importaba los juegos y ahora está importando también nuestro programa. Entonces tiene un business de win-win, está haciendo el programa en escuelas, no exacto en escuelas, en Corea se llama Hakwan. Hakwan es el nombre coreano para academia de after school, que allá 90 o 95% de los niños, es como en Japón, si conoces la educación en Japón, lo mismo, terminan la escuela a las 4 y van con omnibuses a los Hakwan y llegan a la casa a las 8, niños de 7 años, así es. Todos tienen educación privada después de la educación pública o privada que tienen mañana. Entonces, tiene MindLab en After School Activity y también vende los juegos, pero me parece que es el único modelo, sí, es el único país que tiene las dos cosas juntas, y tenía antes los juegos y después vino con el programa para las escuelas. Entonces, la él es muy bien, pero no me parece que será nada simple en otros países, porque ya tienen la representación, ya está vendida. No, lo que pensé es que, por ejemplo, en el negocio de las franquicias, si el niño quiere comprar el juego, pues el niño se puede vender, ¿no? Bueno, en Israel, por ejemplo, lo hacemos. En Inglaterra también tenemos un website store. En Inglaterra tienen un website store y van vendiendo los juegos. Ahora, no reciben precios como el que le importa a los juegos, pero tienen precios nuevos, buenos, como de wholesale o mejor. Pero es un business periferial. Sí, no, eso no te asombra. Periferial. Ese es un servicio. Un servicio, claro. No, no es un servicio. No, allá no está el dinero. No, pues no es un servicio. Es algo lindo para ofrecer, pero... Y para mí también, que es un servicio que hay que ofrecer solo después de 3 años, digamos, de operar clases, porque otra vez es cosa de volumen. Tienes que llegar a cantidad de niños y familias para que te conviene tomar todo ese overhead que tenés que cubrir, ¿no? Tenés que tener una operación para hacer venta de juegos con un website o con un 800 o algo por el estilo. El business, para mí, la primera etapa tiene que ser vender kits. Privadas, escuelas privadas, y convencerlos que conviene, porque van a producir mejor educación, van a lograr tener más candidates, alumnos, y cobrar más a los padres. Yo creo que aquí, si ese modelo es feasible, debe ser el modelo para empezar. Yo creo que aquí el negocio sería, vaya, como yo lo pondría, sería poner un tipilajo, no sé cómo usted lo llame, tipilajo, en un lugar, comenzar a promoverlo con los niños y con las escuelas. Sí. Sí. Que las escuelas que quieran vayan y lo vean, y después pasarlo con las escuelas. Pues correcto, es la mejor manera. Porque vos dijiste antes y tenés toda la razón. ¿Cómo podés explicar esto en un folleto? Podés, pero la mejor manera de venderlo es traer un school principal a ver una clase. Siempre tiene éxito. Ver actividad. Podés imaginar a un niño jugando esto y después el maestro haciendo la discusión y dando ejemplos. Fascinante. Es excelente. No es nada parecido a explicar no. Por eso un demo strike es una muy buena idea. Y no se necesita todos los cursos. Con 4 o 5 cursos, digamos el primer de cada kit, suficiente para el demo strike. Sí, pero además funciona como escuela eso, ¿no? Para tener niños que enseñar, porque si no... Sí, sí, tiene que estar, tiene que ser de verdad funcionando, no los juegos en el aparador, no tiene ningún sentido. Voy a meter niños en la casa. ¿Empezamos a vender los niños? Sí, ¿qué te parece? Con todo el niño. Pues sí, me interesaría eso, pues, poner un lugar, pues. Sí, debe ser la primera etapa. En todos los países es que voy ahora, es lo que hacen. Colombia, en Ecuador, en Chile ya tienen ventas a end users, pero también tienen su demo. En Costa Rica todos tienen un demo. Es la manera para empezar. Hay que verlo. Hay que vivirlo, si no hay que vivirlo. Pues ustedes apuntan a... No, pero... Como David, que siempre dice, ya apuntaste todo, ¿no? No. A mí me interesaría esto así en ese plan, ¿no? Sí. Poner un demo, sí. Ponerlo abierto al público, comienza a llegar chamacos y paralelo comienza a promoverlo en la escuela. Uh-huh. Esta es la manera. Y a ver si se logra comenzar a meter en la escuela. Y la escuela se convirtió en un negocio editorial, que sería donde todo el mundo ganaría. Hay mucho dinero en el editorial. Hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Es donde ganaría la escuela, ganarían ustedes, ganarían todo el mundo ganando. Para mí que tenemos que tratar de llegar a ese punto lo más rápido posible, pero no creo que es la primer cosa que se puede hacer. Tenés que crear demand de abajo. Sí, lo que sucede es esto, de que si uno no mete el negocio editorial desde un principio, es difícil que después lo adopten, ¿no? Sí. Porque si tú no lo necesitas, ¿para qué lo hagas? Sí. Entonces terminó uno más vendiendo el librito y murió a las escuelas. El método ya murió. ¿Qué me pone este? Y otro business muy grande, ¿cuál? Capacitación a maestros, cursos. No sé cómo funciona en México. En otros países, los maestros reciben, en muchos países que yo conozco, reciben como puntos por cada hora de capacitación, de lo que sea el tema, ¿no? Que toman, y con estos puntos, cuando llegan a una cantidad, le sube el salary, el salario. Entonces tienen una motivación a tomar cursos. Eso pasa en escuelas públicas. Sí. Este es el sistema público. Sí. Entonces, pero hay una bola de regulaciones porque tiene que estar, el curso tiene que ser registrado ante la SED. Tiene claro. Que tener un cierto número de horas y validez. Claro, ahora es posible, lo hacemos en otros países. No, no es muy difícil en algunos lugares validar el sistema y aprobarlo. Y es un business grande. Por ejemplo, en Hungría, ese es el business. Ese es el main business en Hungría. Okay. ¿Sí? Porque allá no puede cobrar a los padres. Es muy difícil cobrarle a los padres. ¿Pero le cobran a los maestros? No, tampoco. El ministro de Educación. Bueno, los maestros pagan, pero reciben reimbursement. Lo pagan, pero reciben la plata. Acá no. Bueno, acá habría que ir con la Secretaría de Educación Pública y que la Secretaría de Educación Pública pagar el curso. Y pero es otro business, otra cosa que también allá puede ser que haya mucho dinero. Pero no puedes empezar con eso. Tenés que empezar de abajo, y abajo quiere decir niños aprendiendo el método y maestros enseñando el método y padres que ven directamente, o el niño va a casa y les cuenta, etcétera. Después hay muchas posibilidades que tienen que ver con training de maestros. A un retail business, por ejemplo, en Israel y también en otros lugares cerca, en el futuro esperamos, se vende este kit un poco distinto a padres. ¿Aló? ¿Por qué lo van a comprar? Porque conocen el método, porque el niño lo estudia en la escuela. Y este es el producto, así, sin juegos, sin nada. Software de libro para padres. Y quieren enseñar a sus niños en casa. Sí. Hay muchas posibilidades. Margarita, ¿cómo estás? He llegado. Pues todo bien, todo bien. Hay que empezar con el core, y el core es esto. Sí, tiene razón. Un demo site muy importante. Que funcione en una escuela o en un lugar que funcione. Bueno, ¿qué me puedes dar de información? ¿Te parece que esto es un mes? Te doy. Bueno, en el website, en el TPSoft, ¿no? Ahí ya hay información. Okay. Ahora acá tenés este proyecto. Te muestro lo que hay en el CD, ¿no? Llevo a dar un poco de seguimiento y va a venir David. Entonces va a venir con 17 David, que está por encima de 10. Acá está. Esto es lo que tenés en el CD, ¿no? Acá tenés cartas de recomendación. Hay muchas más, puedes pedir. La Baby tiene, por ejemplo, sí, tiene kilos. Por ejemplo, el profesor Donald Green de Yale tiene una carta de recomendación de ministros de educación en distintos países. Acá tenés lecciones de ejemplos tomadas dentro de la currícula. Acá hay algunos posters de los métodos de pensamiento. Por ejemplo, acá hay más de los cuatro métodos, ¿no? Son solo los cuatro más centrales. Por ejemplo, es otro que se llama el árbol de pensamiento. No voy a mostrarte ahora todo el método, pero ves, el ejemplo es de Corridor. Bueno, ¿qué pasó? Okay. Sí. ¿Qué pasó? Ajá, pues qué bueno. Okay. This is wrong. ¿La flecha o el juego? La flecha. Because it should mean the Kenyan discover should Kenyan go to this side. ¿Cuándo lo vieron? Son gringos. Estúpidos. Is it here? It moves here. No, pero igual. Sí, tenés razón. Yo también pensé eso. Ya estoy acostumbrado, pero en está al revés. El Loki 2003. Está mal. Gringos. Y si el año pasado no los vieron. No, pues digo, cuando nos llegó a nosotros fue en el 2004, pues. O sea, que buscar en las de 2004, ok. Bueno, yo me cargo eso. Ah, déjemelo encima en mi escritorio, ¿no? Por favor. Ajá. Ok, Mari. Ok. Bueno, entonces yo ahorita llegando a la oficina lo busco. Y a lo mejor lo tengo y ya se lo dejo ahí para mañana, ¿no? A ver, pues. A menos de qué. Entonces, ¿todo eso viene en el disquito este? ¿En ese? Sí, ahora acá hay dos posters de de métodos de pensamiento. Acá hay. Bueno, te lo muestro. Un libro entero, ¿no? sobre la metodología de Mindlet, de Tipile, de instrucción, ahora objetivos, vos, bla bla bla, todo está acá. Porque yo lo adopto, digo, yo lo quiero hacer aquí en México. Uh-huh. ¿Quién me entrena? ¿Nosotros? Javier, yo. ¿Tú ya sabes esto? Sabe bastante. Va a saber más, cada vez aprende más, pero sabe bastante ya. El entrenador serías tú y el apoyo sería Javier. Al principio voy a ser yo, al principio del año, después Javier, a lo mejor más. Pero pues, en él, pues sí. Yo le enseño a él, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, sí, estoy sí. Sospechando, sí. Ahora, ¿cuál es la idea que ustedes tienen? ¿Tener un distribuidor exclusivo en México o tener varios o qué? No. Como sabes, esto exclusividad está complicado. Esto es algo diferente a lo que hemos manejado hasta ahora. No es loggers, no es laboratorio de idiomas. Entonces sí va a requerir un trabajo diferente, pero no estamos considerando tener un solo distribuidor. Porque no hay quien cubra todo el país y todas las instituciones y todos los niveles. No creemos que pueda haber un solo distribuidor. Digo, no estamos seguros, pero no creemos que pueda haber uno solo. Lo que pasa es que en el caso de los loggers, eso se entiende, pues. Uh-huh. Es un producto que finalmente todo el mundo puede venderlo, va a estar en los diferentes mercados, ¿no? Pero lo que sucede es que para poder vender un método de estos se lleva un kilo de tiempo. Pero suponiendo que lo tenga una persona, ¿tú crees que una persona va a cubrir todo el país y lo puede con todo? No, pero a lo mejor dividir regiones, ¿no? Entonces, la idea no es tener un solo distribuidor, como hemos trabajado hasta ahora. Lo que sí, proteger los proyectos, proteger el trabajo de cada uno, eso seguro. Entonces, no sé si la división va a ser por región o por institución o por... no sé. Eso es algo que estamos también afinando. Y eso obviamente lo va a manejar David. Sí, porque eso habría que tenerlo claro desde un principio, ¿no? De que, hasta, porque a ver qué tipo de esfuerzo hace uno, ¿no? Claro, claro. En función de, como dices, el esfuerzo, el compromiso, la labor, entonces así será la protección. Seguro. Sí, porque si no, resulta que uno trabaja para que otro gane, pues tampoco. Claro, eso lo sabemos y ese sí, lo sí, hemos vivido y es imposible trabajar eso. La idea es proteger, te digo, el trabajo del distribuidor en la medida que se compromete. Sí, ¿por qué no? Okay. Bueno, entonces yo me llevo esto, ¿no? Sí, okay. Acá tenés presentaciones, ¿no? Bueno. Sí, amigo, que me interesaría sería eso, meter primero un demo, ¿no? Uh-huh. Y de ahí crecer por los dos lados. Uno, meter más, más, crecer tipo franquicia, ¿no? Meter más, más lugares en diferentes partes, ¿no? Uh-huh. Y a la vez atacar a las escuelas, ¿no? Yo con la experiencia que tengo con las escuelas, yo solamente ataqué un cuarto de la sección del Distrito Federal. Yo en mi sistema, yo llevaba computadoras, maestros y programas, pues. Uh-huh. Todo lo que yo agarré fue un cuarto del Distrito Federal, que es donde estaba la gente con mayores recursos. Sí. Pues lo fue es más fácil también la logística, ¿no? O sea, sí, por más para cerca. Mover y todo eso, estaba más fácil. Sí. Entonces, era donde más gente había, con mayor recursos, esto fue lo que yo ataqué en ese entonces, ¿no? El negocio editorial obviamente es distinto porque se puede atacar a mayor número de escuelas, siempre y cuando el libro no sea tan caro, ¿no? Sí. Y si logra tener un precio que... Para que no sea caro, hay que imprimir cantidades. No tanto imprimir cantidades, sino que muchas veces la presentación, ¿no? Es decir, el tipo de presentación. Sí. Si uno, esto compró es muy caro, esto metía tanto color, es caro, esto engargolarlo así es caro, ¿no? Sí. Entonces si baja uno de, puede hacer uno un libro a color, este es el ejemplo. Entonces nosotros, estas páginas pueden ser blanco y negro completas. Sí. Aquí el meterle esto ya fue una selección de color, y esto está en selección de color. Sí. ¿Qué pasa si yo meto páginas blanco y negro completas y de repente esta la meto a color porque me interesan estos pero está siendo, esto puede ser blanco y negro, entonces le mete uno de 40 páginas mete unos 6 a color, ¿sí? Y las demás son blanco y negro. Pero cuando uno ojea, de repente ve uno color, ¡ay! Es un libro a color, y no es cierto. Uh-huh. Y simplemente es cuestión de comenzar a estructurar. Yo edité libros disque a color, ¿no? Y lo que hice fue que elegí cuáles eran las páginas a color, y esas puse ilustraciones a color, ¿no? Sí. Y salió, y la gente lo ojeaba, ponía portada a color. Y en medio nada más sí, algunas páginas tiene la sensación de que se produce, pero no lo es. Entonces baja el costo de una forma claro, tremenda, ¿no? Y son estrategias editoriales que puede uno utilizar, ¿no? Para eso. Y baja uno los costos de los libros. Entonces no es engarolar, si lo engrapa uno, ¿no? Uh-huh. Engrapado a lo muy muy barato. Uh-huh. Sí. Y comienza uno, vaya, a batir costos, pues. Uh-huh. Y salir con los libritos a venderlos. Entonces vende unos libritos, vende uno esto de las escuelas y comienza con el negocio editorial barato, ¿no? O el otro es el que me gustaría revivir mi sistema, ¿no? Llevo maestros y todas las escuelas y mis maestros de la clase, ¿no? Uh-huh. Eso sería otra forma de atacar. Sí. ¿No? Sería otra cosa rara. Puedes explotar como lo quieren vender, pues vender kitsitos, ok, yo compro 20 kitsitos y con eso ustedes están contentos, ¿no? Entonces yo me dedico a ir a las escuelas a dar las clases, ¿no? Uh-huh. Eso puede ser de otra forma, pues. Sí, posible, totalmente. Hay que ver, no sé, hay que ver cómo reacciona el mercado. ¿Tienes un grupo de maestros? Sí, yo tengo un grupo de maestros, los que están dando computación, pues. ¿Cuántos maestros tienes? Ahorita tengo 6. Uh-huh. Pero vaya, puedo aumentarlo. Sí. Como conozco el negocio, no hay problema, ¿no? Sí, sí. Puedes contratar más maestros, los entrenas sobre esto, ¿no? Uh-huh. Que van sí, a dar clases. Sí, sí. Por lo menos que ahorita tengo, los entreno en esto, y contrato son maestros para computación. Son más fáciles de conseguir que para esto. ¿No? No sé si es más fácil, pero están acostumbrados ya a la capacitación de computadoras, etc. Esto es algo nuevo, algo distinto. Entonces, menos convencional. Puede ser muy interesante. Entonces, por eso te digo, yo lo que me gustaría sería la República entera tiene razón, pues. Yo pienso que esto, que una persona ataque a la República entera, se me hace muy complejo. Sí. Muy complejo por la parte de la capacitación, ¿no? Sí, pero yo lo que haría sería tener un lugar, comenzar a hacer el método de las. Pues el método, ¿cómo pues comenzar a poner científicos así, ¿no? Uh-huh. Y para que sean apoyo para las clases a las escuelas. Sí. Más que nada como demos, no como Future Kids, que lo tenía como negocio y aparte el negocio de la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de los dos tiene que morir, ¿no? Si crees que uno el otro muere, es que no hay. No, o los dos mueren. O los dos mueren, ¿no? Como les pasó a ellos, ¿no? Sí. Como les pasó a ellos, ¿no? Entonces, sí. Para que sobreviva uno tiene que morir el otro, ¿no? O lo que pasa es que quisieron subir los dos y los dos murieron. Para mí que lo que pasó es otra cosa, como yo lo interpreto. Sentían que las franquicias estaban muriendo, entraron a la escuela, pero porque el contenido ya no era muy atractivo, las dos murieron. Se fueron a las escuelas, como yo lo entiendo, porque no, ya no tenían ningún contenido. Yo te voy a decir lo que pasó. Todo este tipo de cosas funcionan mientras seas el propietario del conocimiento. Sí, sí, mientras sí, sí. Nadie lo sepa hacer más que tú. Bueno, entonces, ¿qué el contenido que sí, tenés razón. Con las clases de computación, lo que sucedió es que ya compras el software en cualquier esquina. Tenés razón. Aquí en México en particular hay un desempleo horrible, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Cualquier maestro se vuelve como maestro de computación. Y dice el maestro más del software. Peor aún, los niños ya. No, los niños ya saben. Los niños ya saben. Entonces, ¿qué les vas a enseñar lo que ya saben? Entonces ya escucho que ya no tiene ningún sentido. Y además yo sé que el centro los mataba con royalties muy muy altos a los además. Y con mínimos muy altos. The gross income, ¿no? Que sabemos que el training business growth no es ganancia, ni cerca, ¿no? Tienes que pagar a la gente, etcétera. Entonces aquí lo que se podría hacer es eso. Aquí lo interesante del caso es que este tipo de hardware, es hardware, pues no lo consigues en cualquier esquina. No. Especial no, especialmente no en Latinoamérica. No lo consigo. Segundo. 60% de los juegos para mí existen, pero es muy difícil de encontrarlos, de conseguirlos. Y van a ser muy caros también en las tiendas. Pero lo que va a pasar es de que con es difícil conseguir el hardware. Después, el software este a lo mejor es fácil que alguien lo entienda, pero sin el hardware no sirve. Y no es tan fácil entenderlo sin el curso. Mira, no, en este momento no, es imposible copiar, claro. Okay, lo copio, toda la software esto está protegido. No, no puede copiarlo. Esto, para copiarlo, necesita tener una copia. Quiere decir, ¿quién lo va a poner? No, el maestro. No, aquí lo que pasa es que los maestros... ¿Cómo el maestro lo va a copiar? Tiene que verlo en algún lugar. ¿Dónde lo va a ver? En la escuela. Bueno, la escuela lo compró. ¿Ok? Exactamente. ya lo compró. No. Vamos a pensar cómo te podrían a ti fusilar el curso. Para mí... Sí. Es decir, ¿cómo sería? Que un maestro que yo entreno, o yo, ¿no? Mm. Lo quiero copiar. Y yo, pues ya, ¿para qué? Ya sé de qué se trata, ya sé cómo se juega. Ahora, pues, primer problema, pues los jueguitos no existen, ¿no? Uh-huh. Ya desde ahí, ya me metí en un problema. ¿Y el software? Entonces el software, ¿no? Pues sin software, porque dices que a lo mejor como okay. Los jueguitos, ¿no? Okay. ¿Y el curso de arte del juego? Pues ya te lo aprendiste. Ok. Ya lo aprendiste. Ahí donde está el... Y querés el Step 4, estamos desarrollando el cuarto, ah, el claro, cuarto kit. Sí. Pero si igual... Se va a terminar. Una escuela compra los kits, le va bien, compra otro kit, se les termina. ¿Quieres seguir vendiendo? Necesitas el cuarto kit. No, yo lo decía etcétera. Como maestro. Que te quieren... Que yo te sé, pero el maestro, digo lo que sea, el maestro llega a la misma situación. Sí, yo un maestro. Cualquiera que quiere copiar, se le termina el material. Si no está conectado... a la fuente se le termina. No estoy de acuerdo, pues por eso es contenido, es nuevo contenido y nuevos juegos. A mí me gusta la metodología. Yo creo que sí. Y te voy a decir otra cosa, le lleva mucho tiempo a la gente hasta que se siente segura, que entiende a fondo y que sabe cómo dar las clases correctamente. Se necesita mucho apoyo, aunque esto es aparece como instant, porque está toda la lección, todo muy claro. Todavía no es lo mismo, porque la práctica de dar la clase lleva tiempo, hasta que tenés la práctica como un maestro. Y lo vemos en cualquier lugar. Para dar clases buenas necesitas apoyo. Cada 2, 3, 4 meses, un año, no importa. Necesitas tener conexión con la fuente, como se llama. En todos los niveles, los maestros necesitan el distribuidor necesita a nosotros, en todos los niveles para conectarse a la fuente del desarrollo del método. Está bueno. Pero aquí le hacen igual que le hacen los japoneses. Está bien, la laptop te ponen signitos ahí raros y no sé ni lo que dice. ¿Esto? Uh-huh. Esto es hebreo. Acá está escrito Rayon Lemishak, idea para un juego. Sí, pues, un juego nuevo. Y adentro, yo lo voy a escrito en ese idioma, entonces sí. Róbenme la computadora, no hay nadie que lo... No, pero la gran mayoría a veces está en inglés. Está en inglés. Es que los japoneses... Pero no me robes esta idea para juego, ¿eh? No, mira, te voy a decir una cosa. Dicen que las ideas son de quienes las realizan. Ajá. ¿Sí? La idea es de tipilar, ya ven la tercera vez que me lo dicen ustedes. ¿Sí? Necesité de 2 sesiones previas y esta de 4 horas para entender de qué trataba. Yo estoy comenzando yo a generar ideas, entonces ya, si la realizo, entonces va a ser mi idea. Y la forma de realizarlo va a ser distinta como la realizaron los gringos, los británicos, los ¿no? Sí, tenés razón. Cada quien lo va a hacer. Estoy de acuerdo. Lo estuve pensando ahora. Ideas, hay muchas. Vas soñando todo el día. Todo el día tienes ideas y se echan a perder si no haces nada. Hay que realizarlas. Ideas sin realizar no sirven. Pues, las ideas son de quien lo realiza. Me vas a robar la idea. A ver. Show me. Tienes razón, sí. Bueno, pues yo me retiro. Oye, ¿qué es eso, eh? ¿Una grabadora o qué? Sí. Es un está grabando. MP3 y grabadora y memoria y todo. Ah, ¿sí? Es que Es lo que te digo, me da flojera tomar notas, entonces, ¿eh? Ahí tengo todo. Ah, está bien. Lo que pasa es que en el sitio de este de internet, ahora lo que voy a hacer es que voy a meter el folleto. Uh-huh. Y dentro del folleto, si hacen clic, van a salir los PDFs que me mandaron. Uh-huh. Okay. Pero junto con el PDF, yo lo que quiero poner es lo que llaman el podcast. No sé si hablo del podcast. Ahí traigo 20 podcasts. Bueno, entonces, sí sabe lo que es el podcast. Me gané ¿cómo se dice? Un domain en un podcast. ¿Ah, sí? Sí. ¿No escuchas el de Comunicando? No, apenas estoy metiéndome en el lío de los podcasts, pero es mi rollo no va por ahí, sino que lo yo quiero hacer es esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pones una página de Tiplas, ¿no? Ajá. Entonces, de esa conversión que tuvimos, ajá, es interesante porque tú comenzaste a decir el concepto, aquello, lo editas, entonces lo sacas. Entrevista, ajá, ¿sí? Con Enrique. ¿Por qué no? Sí, porque yo te estuve interrogando, fue una entrevista al final del día, ¿no? Y que esto y que aquello, ¿qué más entonces? Hay que editarla, claro, ¿no? Es un trabajo editarla para que la gente... No, darle 5 minutos de la entrevista, sí, porque nadie va a ver, mira. O al revés, pues, sentarnos y vamos a hacer una entrevista ya bien formada, ¿no? Sí, entonces, Se anexen la, me gusta tu en idea, la página del podcast, pues, y la baja uno. Entonces, yo lo que quiero es ahora que venga esta Judith, ¿no? La del Licio. Sí. Que me la presten una tarde. Uh-huh. Entonces, en esa tarde, y ella conoce todos los productos que vamos a sacar en el proyecto, ¿no? Sí, conocido todo, claro. Entonces, la quiero agarrar una tarde y encerrar en una cabina de grabación. Ok. Uh-huh. Y sacar un podcast de 15 minutos a lo mucho, ¿no? Ajá. De 10 a 15 minutos de cada uno de los productos. En cada platicando. Oye, ¿esto por qué? ¿Para mí? ¿Para qué me sirve? ¿No? ¿Sí? No, que siempre esto. ¿Y por qué aquello? Entonces, comenzar a hacer preguntas tales que a la escuela le pueda el FAQ. FAQ. FAQ. Live. Exactamente, ese es el FAQ Live, ¿no? Sí, buenísimo. Esa es la idea, pues, que tengo. No 15 minutos, sí, muy largo. 5 no, minutos. Yo tengo 15, una entrevista. Yo tengo 15 una... minutos, la gente no. Yo tengo. ¿Sí? Pues México tiene más paciencia, ¿eh? Israel. No, tenemos paciencia. No, todos somos como Davey. No, mira, está bien. Voy a poner como. Aquí en México, el problema que tenemos es el tráfico. Ok. Entonces tú te avientas en el tráfico una hora, hora y media. Sí. Entonces, ya me di cuenta, fuimos paseadas. Entonces, una entrevista en podcast, la metes a tu coche, ¿no? Sí. Y mientras vas avanzando, vas escuchando. Claro. En el transporte pierdes mucho tiempo. Entonces, es para eso, pues, el podcast. Yo tengo, sí te mandé, no te mandé, ¿no? No te compartí mi entrevista. Me entrevistaron en un radio. No. En un radio. Ok. Entonces, te voy a mandar a ti también, pues, algo le voy a mandar. La dirección donde va a ser. ¿No? Sí, me no. Ahí está, ¿no? Ah, sí. Entonces, sí. Les voy a mandar a ustedes donde tengo yo la entrevista en radio. Entonces, una entrevista de 15 minutos que me hicieron en radio. Y es acerca, yo escribo cuentos. Me entrevistaron como autor, ¿no? Mm-hmm. Entonces leo 3 cuentos y aparte platico de mi vida. Pues tengo los 15 minutos así. Mm-hmm. Ah, sí, se te va. No, ni cuenta te das. Sí, cierto. Pero porque yo he escuchado podcasts y cada podcast en promedio dura 50 minutos. Oh. Y cuando te duran 15 minutos, parece como nada. Se te fueron, ¿no? Sí. No supiste de qué pasó. Sí. Bueno. Bueno, muy buena la idea. Entonces, uh-huh, ponerlo dentro de la página como apoyo. Claro. No, yo quiero, tú le dices a David, le aviso yo, que yo. Que no, tú haz la propuesta para que salga de tu boca o de tus teclazos y yo la secundo. Así, mira, sí, a mí se me ocurre esto, estoy de acuerdo, vamos a hacerlo así. Yo acomodo la agenda, a uno lo mando a un lado, a otro a otro y ningún problema, claro. Sí, para que me dejen una tarde entera. Sí, te lo dejo toda la tarde entera, ya la hora de entrevistas, ¿no? Sí. Por supuesto. Ya las edito y ya las musicalizo, el pomba tipo radio, ¿no? Sí. Y las publico. Y a ver qué pasa, ¿no? Yo pienso que va a estar más divertido. Sí, está muy bien. Está muy, muy bien. A ver si funciona por ahí, ¿no? Por ejemplo, esta entrevista que hicimos, a ver si... Te la mando, si no, te la copio ahorita que te veo. Bueno, no te dije computador, ¿no? No, no, bueno, te la envío. ¿Sí? Sí, entonces ya de ahí la puedo editar, ¿no? Y sacar allí lo que puede ser interesante, ¿no? Y sacamos un podcast de esto. Uh-huh. Sin ningún problema. Y así ya tienes material, pues, entonces, ¿de qué se trata? Pues de esto, así, así. ¿Sí? Sí. Life FAQ, parece muy bien. Es distinto. Pues vaya, es cuestión de andarle pensando. Ok. Yo pienso que hay que sacarlo a ver qué pasa. No perdemos más que una tarde, ¿no? No. En teoría. Y así yo me entero de qué se trata el asunto, ya también, y en español. Ok. Muchas gracias, Enrique. Bello, así es, bello. A ver si logramos este negocio así. ¿Cómo no? En esos términos. Es interesante el negocio, me gustó. Me alegro, ¿eh? Folleto. Folleto, sí, con, ¿ya lo llevaste? ¿Qué folleto? Yo se ve. ¿Y una pan? Gracias. Y me parece que hay un material excepcional en la página ahora. Gracias. El folleto viejo. Es lo que me mostraste, ¿no? Sí, no, es que es el antiguo, ¿no? Ah. Entonces, el que manda los cuatro. Porque el nuevo tiene solo cuatro páginas, ¿no? Es igual. Ah, exactamente igual. Sí, lo que sé es que este es básicamente por laboratorio de idioma. Y en el otro lo que hice fue que puse más las dos páginas centrales de laboratorio de idiomas y estoy metiendo un montón de cosas, ¿no? A ver si se vende más, ¿no? No sé, aquí los cobardones de ITP no quisieron poner los precios. No, no. No. Más interesante. Es más posible. Competencia abierta, ¿no? No. No, no se puede. No, no se puede. Okay. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.